tu e quel che è stato ormai e con gli stessi occhi sembri ritornare a chiedermi di me, di come si sta e in questo strano ricorderò. Ritornerai, ritornerò. Ricorderai, ricorderò. Ricorderai, ricorderai. Ricorderai. Ricorderò, ricorderai, ti ricorderò, ricorderai, ricorderò, ricorderai, ricorderò. Y bueno, chicos, continuamos con la guarida. Hoy tenemos una sección que abrió nuestro compañero Nathan Kurz, pero ha tenido que declinarla porque ahora está demasiado ocupado y le vamos a mandar una enhorabuena desde aquí por su última incursión en lo que sería el monaguillo, ¿no? Que ahí estará, a ver si le podemos escuchar. Y también, como está muy ocupado, hemos traído a otro genio de las bandas sonoras que viene desde Lode también. Y no es otro que Fran Prados, que viene aquí a hablarnos de las bandas sonoras. Bienvenido, Fran. Hola, muy buenas, Asier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eso de genio es... A ver, yo te lo agradezco, pero por favor. Nosotros ahora vamos a hablar, tú y yo, vamos a hablar de auténticos genios. Eso sí es verdad, ¿eh? Vamos a hablar de auténticos genios, pero realmente tú también tienes unas composiciones muy similares que suenan en Lode y que si lo habéis escuchado alguno, compañeros, tenéis que decir que es una genialidad. Y nada, también decir que, pues eso, que vamos a hablar de las bandas sonoras en el Auditorio Oscuro, como ya empezó Kurz. A ver si algún día le podemos traer por aquí entre los dos, Fran, ¿verdad? Oh, estaría genial. A ver si lo conseguimos. Aquí una charla 3 sobre bandas sonoras que nos encantan. ¿Y hoy qué nos traes? Pues mira, como es la primera vez que aparezco, voy a tirar de caballo ganador, ¿vale? A ver si os gusta la selección de hoy. Porque, bueno, Kurz ya... A mí la filosofía que ha imprimido Kurz a la sección esta del Auditorio Oscuro me parece genial, porque... Él lo que hacía era hablarte de un compositor, por ejemplo, cuando me estoy acordando de cuando estuvo hablando de John Williams, ¿no? Y no te ponía a lo mejor los temas más típicos o más archiconocidos de John Williams, sino que te ponía auténticas joyas o piezas muy curiosas a la par que te hablaba de su vida, ¿no? La idea es seguir haciéndolo eso mismo, ¿no? Con otros compositores, porque si fuera que no hay compositores grandes en la música y en el cine, pero es que los hay a casco porro, y en ese sentido vamos a tener mucha suerte. Pero hoy concretamente lo que hemos pensado es hacer un, como estamos en un podcast de cosas frikis y de bichos extraterrestres, naves, superhéroes y tal, pues oye, una manera muy buena de hacerlo por primera vez ya aquí en 2014 sería pues con música del espacio. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que está ahí una gran selección que hoy vamos a hablar de ella. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas, ya que hay muchas películas que a muchos de vosotros, oyentes, seguramente os suenen, o bueno, las bandas sonoras puede que os den ganas de volver a retomar esa ciencia ficción, ¿verdad? Pues ya te digo, además que yo soy de los que le gusta la ciencia ficción, sobre todo si tiene una buena música, o sea, si hay la película de ciencia ficción o del tema que sea, trae una buena música incorporada, desde luego me van a traer muchas más ganas de volver a verla, ¿no? Y en este caso, creo que casi todas las películas de las que vamos a hablar hoy, creo que la he visto no una, sino dos o tres veces, ¿no? Son temas que me interesan bastante. Decir que la idea sería algo así como, oye, vamos a poner música de películas del espacio, pero se trata de eso, ¿no? De películas, ¿vale? O sea, películas que se hayan estrenado en cine. No vamos a poner películas ni de series de televisión, ni vamos a poner música de videojuegos. Y hombre, en cierto sentido también incluso nos vamos a proponer hacerlo hablando solamente de música de películas que no sean ni Star Wars, porque ya Kurt... nos ha hecho una grandísima presentación de John Williams, ni tampoco de Star Trek, porque claro, es que hay tantas películas de Star Trek que, oye, vamos a poner películas del espacio, pues solamente con las de Star Trek tendríamos para una sesión entera, ¿no? Totalmente. Entonces vamos a hacerlo, pero sin música de Star Wars ni de Star Trek. Vamos a buscar otros temas menos conocidos, pero que a la vez, bajo mi punto de vista, son muy interesantes. Pues sí, eso es totalmente cierto, porque hay mucho mundo aparte de estas dos grandes sagas dentro de la ciencia ficción, y para muestra un botón, el primer tema que nos vas a traer, la verdad es que yo no lo recordaba y me han entrado muchas ganas de verla después de haber visto. ¿De qué estamos hablando, Fran? Pues mira, me estoy riendo porque estamos hablando de una película muy, pero que muy friki, porque hay que estar muy enfermo para haber visto esta película, pero yo creo que toda la generación ochentera que ha tirado del videoclub... Más tarde, más temprano, pues la ha padecido, ¿vale? Es una película que yo recuerdo con mucho cariño, que fue, pues en su momento fue un intento de llevar a la gran pantalla Los Siete Magníficos, pero en versión espacial, ¿no? Como estamos hablando de una película del año 80. Eso sí que es un intento. Sí. Dime, perdona. Sí, sí, no, decía que sí, que fue un gran intento. Y se quedó en eso, era un gran intento, ¿no? Repite memorable. El nombre de la película, porque no sé si lo han oído los oyentes. En inglés la película se llama Battle Beyond the Stars, Batalla Más Allá de las Estrellas, y la traducción al castellano es Los Siete Magníficos del Espacio. Bueno, no hay más que recordar aquí a Josh Pepper, el que hacía de Aníbal en el equipo A, volando en una nave matando marcianos. Bueno, es que esto no tiene parangón, vaya. Sí, sí, fumando puros y bebiendo whisky, como no, como los grandes hombres de los 80. Tremenda, tremenda. Incluso tuvieron la perdón por el taco, pero tuvieron la jodida cara dura de incluso contratar a algún actor que participó en la versión original de Los Siete Magníficos del Espacio. Y cuando digo original, lo digo sabiendo que hay una película de Akira Kurosawa y tal, ¿vale? Pero esto ya el que quiera que se le... En fin, pero una película que pasó sin pena ni gloria, pero que tiene una banda sonora muy interesante de James Horner. ¿Quién es James Horner? Pues todos los que estamos en el mundillo de la fantasía, la ciencia ficción, hombre, algo lo conocemos, ¿no? Porque Horner ha trabajado en películas como Krull, Star Trek, Cocoon, no sé, El Nombre de la Rosa, Braveheart, Titanic, en fin, y recientemente pues Avatar o Spider-Man, ¿no? James Horner tiene un estilo muy, muy, muy característico, muy personal, muy criticado por unos, muy elogiado por otros. Yo soy uno de ellos, uno de los que lo elogia. Y esta banda sonora, en concreto, la de Siete Magníficos del Espacio, aunque carece de algunos problemillas, ¿no? Porque Horner se inspiró muchísimo en músicos de aquella época, como fue Jerry Goldsmith, y copió algunos recursos, ¿no? Pero es una película que tiene una banda sonora impresionante, maravillosa. Creo que la película aumenta mucho de nivel gracias a la música. Y el tema que os voy a poner es el primer tema que es el tema de los títulos, el tema principal de títulos, el comienzo de la película, un tema estruendoso, aventurero y sobre todo muy espacial. Pues la verdad es que yo no estoy de acuerdo, yo no creo que sea eso lo que le sube enteros a esta película, sino esos seres con tres ojos que son magníficos, eso sí que suben enteros. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo que eran cíclopes. Bueno, vamos a escuchar la canción de James Horner, que el primer tema de la película, que sí, es totalmente rompedor. Vamos a escucharlo. Y vamos a ir con el siguiente, alguien que pues realmente no es una película que yo ya me haya quedado con la banda sonora, ciertamente, pero ahora que me la vas a poner tú aquí, yo creo que le entraré más por el ojo, porque a mí esta película sí me gustó, pese a que tenga críticas variopintas. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la banda sonora de Europa One, ¿vale? La versión original de la película se llama Europa Report, Informe Europa. Es una película de bajo presupuesto que se ha estrenado este año pasado, en 2013, y que narra los devenires de la misión Europa 1, que es, digamos, la primera misión humana al espacio profundo, con el objeto de encontrar vida en el satélite homónimo, ¿no? En el satélite Europa de Júpiter. Es una película, pues eso, que como te he dicho, es de bajo presupuesto, pero tiene unos buenos efectos especiales, tiene un guión bastante consistente, pero sobre todo, la banda sonora, ¿vale? Más que nada porque yo tengo especial predilección por este músico. Estamos hablando de Bear McCreary, que es un compositor bastante joven, que está ahora mismo arrasando, pero literalmente, ¿eh? Es un tío que está arrasando. En las grandes series de televisión norteamericanas ahora mismo, porque, por ejemplo, te voy a hablar de nombres como Battlestar Galactica, The Walking Dead, y ahora más recientemente, por ejemplo, Da Vinci's Demons, que aunque sea una serie bastante deleznable, pero tiene una música bastante buena, y sobre todo esta serie que acaba de estrenarse este año, que se llama Black Sails, ¿no? La serie esta de piratas. Pues mira, Bear McCreary es un compositor que bajo mi punto de vista tiene una proyección brutal, ¿vale? Hay una generación de nuevos músicos en Hollywood ahora mismo que son muy versátiles, que tienen, parece como una especie de memoria histórica, son capaces de rescatarte el estilo que quieran, ¿vale? Pueden hacerte bandas sonoras electrónicas, como pueden hacerte las sinfónicas, en fin, tienen muchísimo talento, y este es uno de ellos. Yo creo que Bear McCreary es un nombre que cada vez nos va a sonar con más frecuencia, ¿vale? Porque el tío va para arriba como la espuma y yo no descartaría que lo de Europa 1 no se quedara en un experimento, sino que este músico realmente pase ya a la gran pantalla, como por ejemplo en esta película, y siga haciendo grandes bandas sonoras. Pues sinceramente, la verdad es que todas las composiciones que me has indicado son geniales, así que vamos a escuchar este Water de Bear McCreary y vamos a salir de dudas a ver qué banda sonora es. Me gustaría apuntar de Water de Europa One. Me gustaría apuntar que este tema no se oye exactamente igual en la película, ¿vale? En la película suena sin la voz, ¿vale? Porque os habréis dado cuenta de que hay una cantante. En la película no suena exactamente igual, pero no sé, me parece que yo quería pinchar algo que fuera representativo del concepto de música espacial de este músico, ¿no? Y me parecía muy apropiado, y porque es un tema muy grande, es muy grande. Así que solamente apuntar eso y venga, hablemos de Brian Tyler. De acuerdo, pues vamos con esta banda sonora que nos traes, esta canción de Brian Tyler, que la tengo muchas ganas también. Cuéntanos un poquillo. Pues, a ver, Brian Tyler, mira, os hablaba antes de Bear McCreary, que es una promesa con una proyección y tal, y Brian Tyler es la promesa de hace 10 años que ha tardado 10 años en consolidarse, ¿vale? Me explico. ¿Por qué? Pues porque es un músico que ha tenido siempre, a ver, es un compositor multiinstrumentista, ¿vale? Tiene muchísimo talento, es percusionista, toca la batería, es teclista, toca la guitarra, o sea, prácticamente toca todos los instrumentos. Como te digo, lleva muchísimo tiempo siendo una gran promesa, y tengo la impresión de que es recientemente cuando está empezando ya a despuntar, ¿vale? Porque es ahora cuando ya lo están escogiendo no solamente para hacer bandas sonoras de películas en cine, sino ya grandes bandas sonoras para grandes producciones, ¿vale? Y la prueba está en las últimas bandas sonoras que se ha calzado el tío. O sea, estamos hablando de la banda sonora de Iron Man 3, que tiene un tema principal, yo no sé si tú lo recuerdas, a ver si algún día hacemos uno de películas de superhéroes que nos vamos a reír un poco. Pues sí. Pues la banda sonora de Iron Man 3 tiene un tema principal absolutamente brutal. Para mí, de lo mejor que se ha hecho en películas de superhéroes en los últimos 30 años, ¿vale? Pero bueno, también ha hecho la de Thor, El Mundo Oscuro, o por ejemplo, la cuarta parte de Rambo, ¿no? John Rambo también la ha hecho él. Y precisamente a mí la banda sonora que más me gusta de este músico es una que hizo hace pues ya 11 años, ¿no? Y te estoy hablando de la banda sonora de un film que se llama Los Hijos de Dune, ¿de acuerdo? El tema principal, que se llama Summon the Worms, que traducido sería algo así como Llamada a los Gusanos, es un tema que tiene todos los elementos de la música de Brian Tyler. Es un tío que hace una música potente, efectiva, espectacular, ¿por qué no decirlo? Y fíjate, si es así, que este tema que vamos a escuchar ahora a mucha gente le va a sonar, y no porque haya visto esta película, sino porque es un tema que se ha utilizado muchísimo en cantidad de trailers para otras tantas películas, como le sucede también a otro tema que vamos a escuchar hoy aquí, ¿no? Así que vamos con ese Summon the Worms de Brian Tyler. Vamos con él, pero bueno, antes de decir que tiene también peliculones como Boba Hotep, del grandísimo Bruce Campbell, que también incluso esa banda sonora se llega a salvar. A mí es un autor que me encanta. Vamos entonces con esta canción de Brian Tyler. Thank you. Y continuamos después de esta pedazo de banda sonora con otro autor que tenemos por aquí y que me traes una canción de él que no tampoco había reparado demasiado en ella, aunque he visto la película. Estamos hablando de Moon y de Clint Mansell. Cuéntanos un poquito, ¿por qué nos traes esta? Mira, pues mira, si no reparaste es porque el tío ha hecho bien su trabajo, ¿vale? Es decir, acompañar a la película y no llamar la atención más de la cuenta. Clint Mansell, pues nada, es un músico inglés, es un músico relativamente joven, es especial, es un tío muy especial, tiene una manera muy vanguardista de componer. Utiliza elementos siempre que son muy minimalistas, se los mezcla con música electrónica y a menudo en sus bandas sonoras, porque ya ha hecho unas cuantas, ya lleva unos cuantos años trabajando este majetón, pues siempre mira muy de cerca lo que es la faceta sinfónica, ¿no? Entonces, pues no sé, es que yo cuando iba a hablar de Clint Mansell siempre pienso en la banda sonora de Requiem por un sueño, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Totalmente, la banda sonora, ¿no? Es brutal. Sí, sí, bueno, y de hecho en Requiem por un sueño hay también música que también se utiliza en muchísimos trailers, ¿no? Son sí, músicos sí, sí, muy potentes de los que estamos hablando hoy, ¿verdad? La verdad es que hay una selección muy buena en la ciencia ficción. El caso es que Clint Mansell suele trabajar, igual que John Williams suele trabajar con Spielberg, pues Clint Mansell suele trabajar con Darren Aronofsky. ¿Películas de su factura? Pues nada, Requiem por un sueño, El luchador, Cisne negro, La fuente de la vida, en fin, un músico que va a seguir trabajando porque lo hace muy bien. Y de hecho en 2009 no trabajó para Darren Aronofsky, para la banda sonora de Moon, una banda sonora que trata de reproducir mediante paisajes sonoros, digamos, la soledad de la vida de un astronauta que trabaja en la Luna realizando tareas de minería que normalmente son aburridas, repetitivas. Y todo esto se refleja en una música absolutamente maravillosa, ¿vale? Entonces, el tema que yo os propongo explorar hoy se llama Welcome to Lunar Industries, bienvenido a las industrias lunares o algo así. Lunar Industries es el nombre de una empresa que sale en la película. Es un tema un poco largo, ¿vale? Son 7 minutos, pero yo os recomiendo escucharlo con los ojos cerrados y ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es posible que al que lo oiga en las condiciones que yo recomiendo, que le llegue a transmitir incluso el frío sepulcral que tiene que haber ahí en la Luna. Pues ya sabéis, chicos, ahora mismo dejar todo lo que estéis haciendo, sentaros en vuestro sofá favorito y cerrar los ojos porque os vamos a poner a Clint Mansell y a su Welcome to Lunar Industries. Lo he intentado hacer igual de bien que Fran, pero se nota que no es inglés. Vamos a continuar, chicos. Thank you. Vale, de Clint Mansell, yo la verdad es que, sinceramente, aunque no es muy conocida, yo recomiendo mucho, mucho, mucho la banda sonora del Árbol de la Vida, que me parece algo muy diferente, muy interesante, la verdad. Totalmente. Así que vamos a ir con la siguiente, que vamos, me vas a presentar un poquito porque este autor tampoco es que lo conozca demasiado. Cuéntanos. Bueno, pues... vamos a hablar de Craig Safan, o no sé si es Craig Safan o Craig Safan. No tengo, la verdad es que no tengo una, no te lo puedo asegurar. Es un músico norteamericano que ha trabajado, lleva trabajando muchísimos años, sobre todo en televisión, ¿vale? Pero sí es verdad que en los 80 hizo algunas películas notables, pero ya te digo, básicamente su trayectoria creativa la ha dedicado a la televisión. Pero como hoy estamos hablando de cine y estábamos hablando de películas del espacio y no podíamos hablar de John Williams porque nos lo habíamos propuesto y no podíamos hablar de Jerry Goldsmith porque tampoco... Oye, ¿qué hacemos? Pues nada, el último Starfighter, una película de 1984, es una aventura en la que un friki adolescente que se llamaba Alex Rogan, conseguía vencer en la pantalla final de una máquina a videojuego recreativa, y resulta que esa máquina se había enviado por todo el universo, por una civilización extraterrestre que vigila por la paz universal, para que quien fuera capaz de terminar el videojuego fuera reclutado como piloto espacial para salvar la galaxia. Atención, cuidado, vamos, que ni el elegido de Matrix, ¿vale? Es un tema que a mí me recuerda mucho a la música, al tema principal de Loca Academia de Policía. Es decir, es muy ochentero, pero joder, es que tengo unos recuerdos maravillosos de esa película. Cuando la vi de pequeñito me impactó y creo que este tema principal cumple con todos los requisitos de una buena space opera ochentera para niños. Yo la verdad es que es otra película que me apunto para revisionar, y cuando has dicho que este autor había trabajado en películas de alta calidad, estaba pensando, espero que no diga que es esta una de ellas, porque esto, a ver, yo soy sincero, esta película a mí de chaval me encantaba, que voy a decir, pero hoy en día seguramente me decepcionará, pero es de esas típicas películas que tienes con añoranza, ¿no? Y esta banda sonora pues sí que nos sonará a todos o a la mayoría seguramente, así que vamos a escucharla y la ponemos ahora y volvemos enseguida. We'll be right back. pues volvemos ya con otra canción que nos quieras añadir tú ahora mismo, Fran. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? Bueno, pues como estamos repasando compositores de mayor y menor renombre, pues ahora el que viene yo creo que es uno de los grandes. Ahora viene John Barry. Y John Barry, ¿quién es? Como decía Boris Izaguirre cuando murió John Barry, decía, ay, pero si este es el de Memorias de África. Pero, por favor, de Memorias de África y el de James Bond. Todas las películas de James Bond son de John Barry, o casi todas, ha hecho la mayoría. Bailando con Lobos, que me acuerdo que utilizaron durante muchos años en el anuncio de Repsol la canción de Bailando con Lobos. ¿No? Totalmente, Bailando con Lobos. Bailando, que además tiene un Oscar, o sea, le dieron un Oscar de la Academia por la banda sonora de Bailando con Lobos, oye. Que... ya, sí, a mí también me parece uno de los grandes, sí. Uno de los grandísimos del siglo XX del cine. Y claro, digo, John Barry, bueno, John Barry sí ha hecho música para películas espaciales, recordemos El Abismo Negro. Pero yo le tengo especial cariño a los temas espaciales que compuso para las películas de James Bond. Concretamente, uno que hizo para Diamantes para la Eternidad. Y este que vamos a escuchar hoy, que es para Solo se vive dos veces. Cuidado, señores, que estamos viajando atrás en el tiempo, pero que muy atrás, ¿no? Estamos ya en el 60 y algo. 1960 y algo. Este tema se llama Cápsula en el espacio. Y para todo aquel friki de una película James Bond que se precie, esta es la escena en la que un cohete abría la boca y se comía otro cohete. Esta es la única película de James Bond, de las clásicas, que yo más recuerdo. Y ya está claro que el motivo por cuál es, ¿no? Este tipo de motivos que nos encantan tanto. La ciencia ficción. Bueno, y también porque el maquillaje para camuflar a James Bond, a Sean Connery de japonés, no tiene desperdicio, ¿eh? La tendría que revisionar porque ya, sinceramente, no soy muy de James Bond y la verdad las tendría que revisionar para ver qué tal opinión tengo de ellas hoy en día, sinceramente. Pues vamos a escuchar esta canción de James Bond, que creo que James Bond es la primera que se pasa por la guarida, si no estoy equivocado. Así que vamos con esta canción de John Barry. We'll be right back. Y bien, volvemos con un autor asiático, ¿no? Sí, vamos a sorprendernos hoy con autores de todas partes. Fran, a ver, ¿qué nos traes? Pues mira, vamos a hablar de Kentaro Haneda, que es un compositor que se ha ganado la vida, ya podéis adivinar, en Japón. Este hombre pues ha hecho muchísima música para videojuegos, para animes, para series de dibujitos animados japoneses, etcétera, ¿no? Y concretamente hay una banda sonora de para película de cine, aunque sea de animación, pero es una película de cine, que a mí me encanta, me parece una auténtica maravilla. Aquello fue una película que se llama Macross, Do You Remember Love, o sea, Macross, ¿recuerdas el amor? Que es una película, es un anime no muy conocido en España, pero que tengo constancia de que es conocido en gran parte del mundo. Ese, digamos, el paso al cine de una serie que se llamaba exactamente igual, Super Space Fortress, Macross o algo así. Una serie muy interesante que yo recomiendo. En Occidente y sobre todo en Estados Unidos se vendió como Robotech, ya sabes, los norteamericanos cortando, pegando, cambiando nombres y cambiando la música y tal. Esta serie y por tanto la película que surgió de la serie son míticas en el universo anime japonés, son míticas y son referencia en el universo mecha, ya sabéis, este género de robots que empezó con Mazinger, continuó con Macross, siguió con Evangelion. Y la banda sonora de Macross es una banda sonora impactante, muy de batallas en el espacio, con temas de amor muy potentes. Y yo os traigo aquí ahora el comienzo de la película mezclado con una escena de una batalla, que por cierto, una música muy utilizada en multitud de videojuegos de esta franquicia. Pues vamos a escucharla porque yo realmente ahora mismo no caigo. Vamos a ver. Thank you. Vamos a continuar con otra banda sonora que, bueno, esta yo la verdad no creo que necesite presentación, pero a ver qué nos puedes contar tú de ella, Frank. Bueno, claro, hay que buscar debajo de las piedras, y la banda sonora de Queen para la película de Flash Gordon, friki entre las frikis, pues era ineludible, ¿no? Pero claro, en vez de buscar la canción de Flash que todo el mundo conoce, que canta Freddie Mercury, me he interesado más por este tema, que es, creo recordar, la parte de la película en la que por accidente Flash despega de la Tierra en una cápsula espacial. Y fijaos, porque es una mezcla entre la guitarra de Brian May, el guitarra de Queen, y una orquesta, y oye, pues ha quedado un temita muy espacial, muy de película. Pues vamos a escucharlo sin más dilación para ir rapidillo acabando, porque todavía quedan unas cuantas bandas sonoras por traer. Así que vamos con esta banda sonora de Flash Gordon, que a más de uno le va a entrar mucha añoranza escuchándola. Vamos con ella. Vamos a ir con la siguiente, si no quieres comentar nada más sobre la banda sonora de Flash Gordon. No, vamos a seguir rápido, que cunda el tiempo. Sí, que todavía nos quedan unas cuantas. Vamos a ver, ¿qué más tienes por aquí? Pues mira, te traigo una de las que más me han gustado este año, ¿vale? Se trata de la banda sonora de Gravity, de un músico que se llama Steven Price. El tema se llama Debris, y bueno, ya sabes que en el cine, sobre todo recientemente, se está mezclando de manera peligrosa la música de orquesta con la música electrónica, hasta extremos ya prácticamente en términos de, estamos hablando ya de monopolio electrónico en el cine, ¿no? Todo está auspiciado por gente como Hans Zimmer, que oye, que me parece estupendo. Pero hay algunos que lo hacen muy bien, y desde luego esta banda sonora, que no sé si va a ser premiada o no va a ser premiada en los Oscar. A mí me parece una auténtica maravilla. Esto que vamos a escuchar es la escena en la que ocurre un accidente. No quiero reventar más porque es una película reciente y probablemente haya gente que no la haya visto, ¿no? Gravity, por cierto, la recomiendo totalmente. Steven Price, Debris. Que otras composiciones de este autor se pueden leer, bueno, se puede saber de ellas porque la gente las conoce, son muy actuales y si no estoy equivocado, ha hecho En el fin del mundo, Attack the Block, Gravity. Yes, sí. Y está ahora con una que se llama Fury, si no estoy equivocado. Tremendo. Pues entonces, sí, no, perfecto. Vamos a ir con este autor, que la verdad es bastante menos conocido que los anteriores, pero no por ello va a sonar peor. Así que vamos con él. pues volvemos después de un autor un poco más desconocido a un autor que ya conocemos bastante porque sí que hizo Curzu un especial sobre él, pero no de esta canción. Vamos a ir con ella, a ver, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Ennio Morricone, que ha hecho tantísimas bandas sonoras, un tío que no necesita presentación, sí es verdad que no se ha prodigado mucho en el mundo de la ciencia ficción y mucho menos en la música espacial, ¿no? Me ha costado trabajito, o mejor dicho, ninguno, porque como creo que es la única que ha hecho de música del espacio, Misión a Marte, de una película de Brian De Palma, con música de Ennio Morricone. Ennio Morricone tiene un estilo muy especial, muy particular. Ya sabéis que no suele buscar los puntos de sincronización con las imágenes. Se trata más de una música ambiental y que siempre tiene un sello, para mí, especial. Este tema que os vamos a poner ahora se llama Ecstasy of Mars. No sé si se llama así porque hay una canción de El Bueno, el Feo, el Malo que se llame el Ecstasy of Gold, Ecstasy del Oro, pero una que para ser música de una película del espacio a mí me suena muy, pero que muy fresca, muy nueva. Y eso que estamos hablando que tiene un sonido muy Morricone a la vez, ¿no? Uh-huh. No sé, para mí un tema muy especial de esta banda sonora, que no es ni mucho menos el tema principal, pero que yo creo que me sugiere, digamos, por decirlo de alguna manera, o me transporta a esta superficie de Marte, como yo creo que el músico pretende. Esta es una de las bandas sonoras que mejoran con mucho una película que realmente no pasa de ser una película mediocre para mí, aunque me guste, sinceramente. Me gusta, yo creo, precisamente por la banda sonora y las imágenes, que tiene una buena fotografía, porque realmente como película es un poco rollo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar este pedazo de banda sonora, que estoy de acuerdo contigo en que no suena tan... sí suena muy a Morricone, pero no estamos muy acostumbrados a escucharle de esta manera. Así que vamos con ella. Thank you. Y volvemos también con una banda sonora de ciencia ficción bastante, bueno, ya no tan actual, pero de las últimas jornadas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de la banda sonora de Sunshine, una película, creo recordar que inglesa, de ciencia ficción, en la que, habría que viajar en una nave al sol para curarlo porque estaba maldito y iba a explotar. O sea, claro, ya las películas del núcleo de la Tierra ya se han explorado, las películas estas de Armagedón también, yo qué sé, esto de vamos a hacer una misión suicida para salvar el universo y tal. Pues esta es una de ellas, ¿vale? Más contemporánea, pero lo mejor que tiene la película, bajo mi punto de vista, es una banda sonora hecha por un músico inglés que se llama John Murphy, y a la vez por un grupo de música electrónica que se llama Underworld. Me quedo con el tema de John Murphy, que vamos a escuchar, que a todo el mundo le va a sonar, porque este tema sí que se ha escuchado en bandas sonoras, y de qué manera. El tema se llama Adagio en D menor. En función de la edición que encuentres puede tener un nombre u otro, pero te aseguro que es la típica música que en todos los trailers de superhéroes, de tíos que ya lo han pasado muy mal en Vietnam, oye, le viene niquelado, viene perfecto, Ya te digo, John Murphy, un músico que también es así otra gran promesa, ha hecho películas también muy recientes, ha trabajado con Guy Ritchie, por ejemplo, para Lock, Stock and Two Smoking Barrels, también ha hecho, por ejemplo, recientemente la banda sonora de Miami, de Corrupción en Miami, ¿no? La versión cinematográfica. En fin, es un músico que trabaja bastante y que tiene el futuro asegurado, porque para películas de palomitas lo hace como nadie. Así que vamos con esta maravilla, porque es una, ya te digo, es una absoluta maravilla, que se llama Adagio en D menor, de la banda sonora de Sunshine. Thank you. Y bueno, vamos con la siguiente, que como tú me has dicho en voz en off, la verdad es que no necesita presentación, ni esta ni la siguiente, pero como evidentemente necesitábamos traerlas, por evidencias de guión, vamos a presentarlas un poquito, y ya que tú eres tan de Star Trek, coméntanos por qué has traído este tema en concreto. Pues mira, no, porque se me ve el plumero, porque me encanta Star Trek y porque... ¡Qué narices! Vamos a poner el tema principal de la banda sonora de Star Trek, la película, la versión del 79 de Jerry Goldsmith. Para mí una de las bandas sonoras más impresionantes que puede existir, más que nada, no ya porque sea Star Trek, eso es lo de menos, no importa, sino porque es una grandísima banda sonora. Es una pena que coincidiera con el boom de Star Wars, pero yo creo que esta banda sonora es precisamente grande gracias a Star Wars, porque cuando a Jerry Goldsmith le recomendaron que hiciera esta película, él intentó hacer algo completamente diferente de lo que hicieron para la Guerra de las Galaxias, y vaya que sí lo consiguió. Una auténtica maravilla desde el minuto uno hasta el último minuto de la película. Cojas el tema que cojas, para mí una obra maestra. Y te traigo la suite orquestal que grabó Jerry Goldsmith precisamente en 1979... para esta película, Star Trek. Thank you. Y vamos ya con la última que nos traes hoy, que pues evidentemente trayendo un especial de bandas sonoras del espacio a la guarida del Sith, pues ¿qué vamos a traer para el final, no? Hombre, que no puede ser de otra manera, o sea, no, es imposible, o sea, que sí, vale, vamos a hablar de películas del espacio, pero no vamos a hablar de Star Wars ni de John Williams, pero ¿tú me has creído? ¿Quién ha creído eso? Eso no se lo cree nadie. Vamos a ver, es la mejor banda, no, o sea, espérate, no me voy a lanzar. Baja un poco. Me voy a bajar, porque, ¿qué cojones? Es la mejor banda sonora de todos los tiempos para la mejor película de la historia, ¿me entiendes o no? O sea, el tema de Star Wars de John Williams, por favor, si es que esto tenía que sonar aquí hoy porque sí. Por supuesto, en un especial con tantas películas del espacio no nos podíamos olvidar evidentemente de Star Wars y de este... De este tema principal, ¿no? que nos traes, porque ya de traer uno, pues evidentemente el mejor, el tema principal que todo el mundo recuerda, ¿verdad? Hombre, ya te digo, algún día, ya lo hemos hablado, algún día pondremos rarezas o pondremos cosas más extrañas de Star Wars o menos conocidas, ¿no? Pero hombre, en un día como el de hoy, yo creo que era prácticamente obligatorio y además pues para cerrar a lo grande, que no se puede cerrar de mejor manera esta sección si no es con este tema. Por supuesto, así que vamos a ir con ella y luego después te voy a hacer una pregunta que igual es un poco puñetera, pero vamos a ver si sabes respondérmela. Vamos entonces con la banda sonora de Star Wars y volveremos después para despedirte, Fran. Ok. Vale, la pregunta que me ronda por la cabeza es, cuando muchas veces empieza a tararear la gente una banda sonora de John Williams, y precisamente normalmente suele ser con Star Wars, ¿por qué acaban pasando por Indiana Jones y Superman? Siempre, o sea, es que lo hilan y además de una manera perfecta. O sea, ni en una sala de montaje lo hacen igual de bien, te lo juro. Yo lo he hecho la prueba con varias personas que no son muy cinéfilas y empiezan con Star Wars y acaban con Indiana Jones incluso. Es increíble. ¿Tú por qué crees que puede ser esto? Pues mira, se me ocurren varias respuestas, además porque a mí también me ha pasado, e incluso he llegado a tener discusiones de nivel con algún amigo mío al respecto de este tema. Por cierto, que quede claro que me has preguntado aquí a bocajarro, esto no está preparado, pero es que me va a salir del alma porque es que, ya te digo, lo he vivido. Mira, tú sabes que en la música, ¿vale?, en el mundo de la música, hay grandes compositores que han hecho grandísimas obras. Como por ejemplo, mira, me estoy acordando ahora de las sinfonías de Beethoven, ¿vale? Beethoven hizo sus sinfonías, que eso ahí están ahí, que bueno, para la historia se quedan, ¿no? Y luego hay una cosa que se llama reducciones musicales. ¿Qué es una reducción? Pues reducción es coger una obra como esta, como una sinfonía de Beethoven, y hacer como hizo, si no recuerdo mal, Rachmaninoff, espero no equivocarme, que hizo una reducción a un solo piano de esa sinfonía. Entonces este compositor y pianista tocaba las sinfonías de Beethoven con un piano. Como es un genio, al igual que Beethoven, pues esas reducciones son absolutamente brutales. Y por favor, se las recomiendo a cualquiera. Son increíbles. Ya te digo, hay que ser muy genio para hacer una reducción. Entonces, si tú coges las fanfarrias que John Williams puso de moda y que por tanto además le pedían de manera recurrente para hacer Star Wars, Superman, Indiana Jones, claro... La gente es que tiene un talento brutal para... Son grandes genios también a su modo y hacen estas reducciones musicales y, oye, terminan haciendo estas mezclas. O sea, no solamente reducen musicalmente, sino que además mezclan en plan DJ, ¿no? Como si fueran los DJs del Max Mix, o sea... A mí me dejan totalmente acojonado. Digo, pero si estabas cantando Star Wars, ¿no? O sea, ¿cómo era? Sí. La gente hace esto porque tiene talento para la música. Esa es mi opinión. Me lo has colado totalmente. Me gusta la respuesta y, sinceramente, sí, son genios. Cougar, yo mañana se lo digo... Es un genio. Pues nada, Fran. Esto es por no quemarlos vivos a todos con un lanzallamas. Prefiero decírtelo primero. Oye, mira, que son unos monstruos y ya está. Ya correr. Por supuesto. Pues vamos a ir ya acabando, Fran. Ha sido un placer tenerte por aquí. Te esperamos igualmente en los siguientes auditorios oscuros. Y nada, acaba ya con tu exposición final sobre las bandas sonoras del espacio, por qué te gustan tanto y por qué, bueno, pues eso, por qué crees que te gustan tanto y por qué gustan tanto a nuestros oyentes. Pues mira, no sé qué decirte. Yo creo que es la combinación de grandes músicos con temas que nos interesan, ¿vale? Y las películas estas del espacio así, que son tan escapistas y además que todos, al final, si no es por Star Wars o por películas como 2001, probablemente muchas de estas otras películas no se hubieran realizado nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere más de lo mismo, quiere más de esto, porque esto gusta y por eso el año que viene se va a estrenar el episodio 7 y hasta el infinito y más allá, ¿no? Es por esta razón, porque soy friki de pura cepa. Por supuesto, somos frikis y yo aparte, sinceramente, creo que estas bandas sonoras te hacen mirar más allá de nuestras vidas habituales y monótonas y ese tipo de cosas que intentamos cambiar cada día, ¿no? Que sea algo diferente. Yo creo que esas bandas sonoras nos transportan un poquito. Y por eso nos gustan tanto. Vamos entonces ya a acabar. Muchas gracias por haber estado por aquí, Fran. Nos vemos pronto. A ti, Asier. Y oyentes, continuamos con lo que venga, que ahora mismo ya no sé en qué parte estamos. Así que continuamos, chicos. Seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness at 10 hours of gate. All those moments. Time, like tears.